Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a Voces del Misterio en Radio Betis en la 89.6. Muchísimas gracias por haber elegido este día. Especial, hoy tendremos un programa un poquito más corto, estaremos unos 45 minutos, una hora. Ya sabéis que estamos celebrando las cuartas jornadas del misterio aquí en Sevilla, con gran afluencia. Hemos colgado no hay billetes durante estos días, y hoy pues parece ser que la cosa también estará hasta la bandera, como se suele decir castizamente. Con nosotros está Antonio Golinet, buenas noches. Buenas noches. Lorenzo Fernández Bueno. Muy buenas noches. Jesús Conejero. Hola, buenas noches. José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Pues un día especial, ¿no, José Manuel? Un día especial porque hemos sobrepasado el Ecuador, precisamente, de esas jornadas de misterio, y porque en nuestra mesa hay sentado dos buenos amigos, José Antonio Colinet, y como no, es el jiennese de oro, ¿verdad? ¿Quién son? Lorenzo Fernández Bueno, evidentemente. También nos acompaña, como no, nuestro amigo Jesús Conejero. Sí, pero hombre, pobrecito, ¿no? Que te gusta. No lo vamos a dejar ahí, ¿no? Que te gusta. Y tenemos a Lorenzo Fernández Bueno, que es el director de la revista Enigmas, y el señor Colinet. Suena rimbombante. Señor Colinet, ¿no? Es que, como es nuestro nuevo jefe, a partir de ahora, pues ya le tengo que llamar de señor. Que es el presentador de Cronos, ¿no? En CNR Giralda. CRN Giralda, sí, en CRN Andalucía. Perfecto. Bueno, José Manuel, tenemos una sección pequeñita que tú haces siempre al principio del programa. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, 25 de abril de un año cualquiera, ¿verdad? Pero no. Fue en 1214 cuando nace Luis IX, San Luis, rey de Francia. En 1507 aparece por primera vez la palabra América en un libro que habla precisamente del Nuevo Mundo. En 1530 se lee la Confesión de Habsburgo ante la Dieta de Worms, escrito precisamente por Felipe de Melchartón en un primer sumario de la fe luterana. Y tal día como hoy, nace William Shakespeare, 1563. 1595 muere en Roma el poeta italiano Torquato Tasso. Y es en 1599, un 25 de abril, cuando nace Oliver Cromwell, más conocido por ser un dirigente político inglés. En 1707, en guerra de sucesión española, victoria final de Felipe V sobre el archiduque Carlos. Y en 1744 muere Anders Celsius, astrónomo sueco, que fue el primero que propuso el termómetro centígrado. En 1592, vamos a derramar un poco de sangre, se inaugura la guillotina, se usa por primera vez. Y en 1859 comienzan las excavaciones para construir el canal de Suez, vía fluvial artificial que comunica Port Said con el Mediterráneo y con el canal o el Golfo de Suez. En 1874 nace el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi, inventor de la radio. Ya en épocas más contemporáneas, en 1900 nace Wolfram Pauli, físico, Corín Tellado, para las amantes y los amantes de las novelas rosas. En 1945 se produce la liberación de Italia, los partisanos toman el control de Milán y el mismo día las tropas soviéticas y americanas se encuentran en el río Elba, después de haber rodeado Berlín. En 1945, mismo año, la conferencia de San Francisco da lugar a las Naciones Unidas y, como siempre, el apunte futbolístico aquí en Radio Betis. Porque precisamente en 1947, un 25 de abril, nace Johan Cruyff. A Lorenzo le emociona particularmente. En 1982, Israel devuelve a Egipto el control de la península del Sinaí tras 15 años de ocupación. 1995 registra el fallecimiento de la actriz Ginger Rogers y en 1999 los venezolanos votan a favor de la iniciativa del presidente Hugo Chávez, aquel que mandó callar al rey, para formar parte de la Asamblea Constituyente y formar la Constitución. Son las efemérides de esos acontecimientos que nos ha dejado la historia tal día como hoy. Bueno, como os decía, un programa especial, especial porque estamos con amigos y eso también gusta mucho a estos que estamos todas las semanas haciendo radio. Yo quería que hoy estuviese aquí Lorenzo, pero bueno, una persona muy entrañable para nosotros, con la cual hemos hablado muchas veces en el programa de radio. Y en torno a su figura pues va a ir esta charla. En torno a descubrir qué hay detrás de la persona de Lorenzo Fernández Bueno. ¿Quién es realmente Lorenzo Fernández Bueno? ¿Cómo surge Lorenzo Fernández Bueno? De momento fan de Johan Cruyff, seguro. Sí, hombre, absoluto, absoluto. Yo no es que sea fan, es que amo directamente a Johan Cruyff, me parece un genio. Un genio al que habría que dar un premio Nobel, tenía que inventarse el premio Nobel de fútbol. Y ahí estaría seguro que Johan Cruyff. Sin embargo, eres seguidor del Barça, ¿no? Sí. Pero eres nacido en Jaén. Soy nacido en Jaén, soy de Real Jaén, lo que pasa es que eso hay determinada gente a la que le da vergüenza decirlo, porque es que como nunca pasamos de segunda B y cuando llegamos bajamos enseguida, pues ahí caemos, ¿no? Pero a pesar de todo tengo el orgullo de decir que desde los 11 años llevo viviendo al lado de Chamartín y soy del Barça, que no todo el mundo lo dice. ¿Y hasta qué edad estuviste en Jaén? Pues prácticamente hasta esa edad, los 11 años, lo que pasa es que mi vida ha dado muchos tumbos, ¿no? Yo me fui con 11 años, pues por esas necesidades de todas las familias que intentan buscar un futuro mejor para sus hijos, en este caso yo y dos y tres hermanas más, que nos fuimos con mi madre a Madrid. Mi padre se quedó pues como agricultor que era en Jaén, pues cultivando sus olivos, intentando sacar a su familia adelante, hasta que el niño con 16 años se le ocurrió decir: yo me voy de aquí. Y no me fui cerca, me fui a 12.000 kilómetros de distancia, ¿no? Con 16 años me fui a vivir a Estados Unidos. Y ahí estuve, pues posiblemente los 4 años más maravillosos de ese tiempo, aprendiendo el idioma, conociendo a la gente, conociendo otra cultura, que se critica mucho, ¿no? Se habla mucho de los yanquis, son medio idiotas, tal, que va. Por favor, hoy en día, si hoy en día el país número uno en el mundo es Estados Unidos, independientemente de quién lo dirija, que la justicia y el tiempo precisamente hará eso, juzgar a quien preside hoy ese país, pues a mí me dio mucho. Lo que pasa es que echaba mucho de menos mi país y bueno, pues bendita fortuna que decidí volver, ¿no? Pero en fin, un ser humano más. Te has convertido en uno de los grandes, Lorenzo. ¿Tú eres consciente de ello? Hombre, me da mucho vértigo que me digas eso, ¿no? Yo creo que me parece un poco fuerte. Es así, una persona que dirige una revista como Enigmas, la mayor cantidad nacional, estáis soportando 160 páginas, ¿no? Más de 160. Sí, muchísimas páginas. Más de muchísimas. 160 páginas que ha convivido y que ha trabajado con los grandes, con Gemina del Oso. Trabajas cerca también de otros directores de revistas. Enrique de Vicente, por ejemplo. Enrique de Vicente. Ha sido amigo de periodistas como Iker Jiménez. Bueno, Iker y yo empezamos juntos, con 14 años, ¿no? En el colegio. Pero tú te has hecho solo, realmente. Date cuenta, además. ¿Cómo pasa ese Lorenzo Fernández Bueno que vuelve de Estados Unidos? ¿Cómo pasa a interesarse por este tema? ¿Cuál fue tu llamada, como le dijo? ¿Cuál fue tu llamada? Pues hombre, yo creo que desde mucho más joven, ¿no? Yo con 11 años cayó en mis manos un libro que mi padre, cuando lo vio, dijo: este chaval mío se va a volver loco, ¿no? Se llamaba Posesiones y exorcismos en profundidad, de Sebastián Darbó. Y aquello motivó en mí una curiosidad de decir, bueno, ¿esto qué es, no? ¿Qué demonios es? Y nunca mejor dicho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya pierdes un poco la perspectiva cuando te vas a otro país, vives también los misterios que hay en ese país, que hay muchos, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que me marca desde muy jovencito es saber que a prácticamente 80 kilómetros de la puerta de mi casa hay una señora que es familiar de un agricultor y que desde en aquel momento, cuando yo soy consciente de aquella noticia, desde 15 años atrás está conviviendo con unas caras que aparecen en el suelo. Imagínate lo que es para un joven de apenas 16 años que tenía yo entonces, ese shock tan tremendo, ¿no?, de saber que hay un fenómeno que son las caras de Belmez, que quizás ha sido injustamente olvidado y es el fenómeno paranormal más importante de la historia, posiblemente, ¿no? Caras que aparecen en el suelo. Aquello a mí me llamó poderosamente la atención. La primera vez que fui fue un 28 de diciembre del año 90, casi, bueno, pues el Día de los Inocentes, ¿no? Jesús Conejero ya había ido en autobús. ¿Y sabes cómo estaban aquellas carreteras, Jesús, por aquel entonces? Bueno, pero había carreteras. Bueno, sí, algo parecido a carreteras, ¿no? Quizás Jaén bueno, siempre ha estado muy olvidado. Y además, claro, hoy en día, gracias a Dios, ya vamos teniendo por lo menos un camino asfaltado. Sí, claro. Y bueno, un pueblo además bastante bonito, coqueto, y como hablábamos esta mañana en la comida, además una zona encantadora con más misterios alrededor, no solo los de Belmez. Claro, y que quizás se va conociendo hoy en día, conocida a raíz de las caras y hoy conocida a raíz del turismo rural, ¿no? A mí lo que me impresiona de Belmez, siempre me ha impresionado de darle la fiabilidad a lo que ocurrió. Que estamos hablando que sale a la palestra informativa en una época en que la dictadura todavía estaba en este país. Claro, claro. Que se prohibía hablar de todo eso, tan claro lo tenían que tener que se pudo hablar de eso. Claro, es que además, de hecho, hombre, también era conocido en el pueblo y se decía que la familia Pereira, los dueños de la casa, acostumbraban a pasar por la iglesia, pero de largo siempre, ¿no? La gente especialmente beata, con lo cual también quizás un poco propensos a estos temas, o valientes a la hora de contarlo, sí que podían ser más que los demás, ¿no? Y eso fue lo que despertó en mí la curiosidad y sobre todo conocer a un personaje que durante 15 años marcó pues esa trayectoria en común, que fue Iker, ¿no? Iker desde los 14 prácticamente, el tiempo que yo estuve en Estados Unidos, a la vuelta, hasta los 26, 27 años, pues estuvimos trabajando juntos en Enigmas, haciendo reportajes, recorriendo España y viviendo un poco la antropología del misterio en su más puro estado, ¿no? Hoy más explicado en la comida que hemos tenido, esa agradable charla que hemos pasado con la tertulia literaria Ágora, ¿no? Me has explicado cómo llegaste a conocer a Jiménez del Oso. ¿Cómo fuiste elegido por Jiménez del Oso, no? Creo que es una de las historias más divertidas, ¿no? Y magníficas, e ilusionantes, ¿no? Para un chaval joven. A ver, Fernando era psiquiatra por encima de todo, ¿no? Y yo me imagino que, aparte de vernos que estábamos un poco locos, tuvo que pensar: son locos, pero dentro de la locura están sanos, ¿no? Pues efectivamente fue a raíz, nosotros trabajábamos entonces con otro grande de la comunicación del misterio, Miguel Blanco, en Espacio en Blanco, en la etapa de Radio Voz. Éramos los reporteros, si queréis yo, ¿no? Y bueno, pues nos decidimos como periodistas de carrera que estábamos estudiando en ese momento, pues lanzarnos al papel, ¿no? A la prensa escrita. Y decidimos intentarlo con las diferentes revistas que había entonces. Entonces estaba Año Cero y Más Allá. Espacio y Tiempo ya había desaparecido. Uh-huh. Pues bien, lo intentamos con Año Cero, no hubo forma. Posteriormente Enrique me reconoció con los años que se arrepintió muchísimo de aquello. Y luego lo intentamos con Más Allá, pero Más Allá no podían ni vernos, porque entonces Más Allá estaba dirigida por los extraterrestres. ¿Os acordáis de esa época de Contactados, que poco menos, yo que sé, Star Serán y esta gente que dirigía los designios de esa publicación? Y como nosotros éramos muy escépticos, tanto con esos contactados como con el grupo que lo representaba, el grupo Aldán, que para nosotros no eran ni más ni menos que una panda de sinvergüenzas, porque además estaban engañando a la gente, ¿no? Pues en aquel momento, claro, nos vimos que se nos cerraban las puertas de una y otra revista. ¿Qué hicimos? Pues crear un boletín, La Última Hora, y en ese boletín estaban otros como nosotros que tampoco podían publicar, pues gente anónima por aquel entonces, como Manuel Carballal, como Bruno Cardeñosa, José Juan Montejo, yo que sé, te puedo decir muchos nombres, Clara Taoces, es decir, gente que en aquel momento vio una especie de salida en aquel boletín, que le mandamos a Fernando Jiménez del Oso. Tuvimos el descaro de mandárselo y recibimos una nota, en una nota que ponía F. Jiménez del Oso, psiquiatra, un teléfono: estimados amigos, acabo de recibir su magnífico boletín, me gustaría suscribirme a él por un año. Eran 1000 pesetas, sacamos solo 3 números, con lo cual engañamos al bueno de Fernando. Y nos pusimos en contacto, llamamos por teléfono, pues pensando que era una broma de los amigos de la facultad, que siempre nos decían que éramos una especie de cazafantasmas, ¿no? Yo me acuerdo de Iker, desde su casa, yo al otro lado del teléfono. Sí, por favor, ¿podría hablar con el doctor Jiménez del Oso? Sí, un momento. Sí, hola, Iker, tal. Joder, ¿qué es él? ¡Pum! Colgó. Inmediatamente Iker pensó que nos había localizado, un hombre famoso sabría cómo localizarnos, ¿no? Volvimos a llamar y a partir de ahí la comunión fue perfecta, ¿no? El 22 de junio del año 1995 nos citó en su casa, nos dijo que había un proyecto nuevo que se llamaba Enigmas. Enigmas, al principio los digo en exclusiva porque nadie lo sabe. Enigmas se iba a llamar Vórtice. Vórtice. Era el nombre que iba a llevar la revista en un principio, y de hecho la cabecera estaba hecha como tal, pero pensaron que quizás era demasiado limitada para un público que no iba a entender lo que significaba aquello, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos bueno, Fernando nos ofreció llevar noticias y a partir de ahí, ya te digo, la comunión fue absolutamente perfecta, pues hasta el último momento de su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién han sido los grandes maestros para Lorenzo? ¿Quién son los que te han enseñado? ¿Quiénes son los que te han marcado? ¿O a quién te has mirado, no? ¿Con quién te has mirado para intentarte reflejar? No me gustaría olvidarme de Miguel Blanco, ¿no? Porque Miguel Blanco, yo tuve la oportunidad de trabajar con él codo con codo durante un año y medio, de aprender lo que era la radio profesional, la radio del misterio, de una persona realmente apasionada con lo que hacía. Pero vamos, mis dos grandes maestros, uno de ellos es genético, que es mi padre, es decir, mi padre me ha inculcado muchos valores, y sobre todo el interés por una de mis pasiones, que son los clásicos españoles: Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, el maldito Estevado, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, mi padre espiritual, Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Es una persona que a mí me ha marcado esas tres H's que te enseñan en periodismo, es decir, humor, habilidad y humildad. Por encima de todo, humildad. Una persona como él, que se podía creer el rey del mundo, que había tenido 10 millones de televidentes en aquella televisión española, segunda cadena que se veía en blanco y negro, y que sin embargo no hablaba, escuchaba. Y eso es muy importante, ¿no? Dime una cosa, Lorenzo. ¿De qué forma influye en este caso Fernando en ese joven que llegaba al mundo del misterio con ilusión, cargado de ilusiones, ¿verdad? Y que un buen día entra a formar parte de aquella recién nacida, entre comillas, vórtice, enigma, ¿verdad? Y comienza a aprender cosas. ¿De qué se impregna de Fernando Jiménez del Oso, aparte de la profesionalidad que evidentemente tenía? Hombre, ¿qué es aquello que no se ve, pero sin embargo deja, cala en unos pocos de jóvenes que tenía allí formándolo prácticamente? Mira, es porque sigue siendo. Yo no hay día que no me acuerde de él. Y fíjate, bueno, el pelo de punta, ¿no? No hay día que no me acuerde de Fernando porque ha marcado a mucha gente. Yo creo que muchos de los que estamos aquí es gracias a él, ¿no? Porque nos enseñó otra forma de vivir el periodismo del misterio. Lo primero que te llamaba la atención de Fernando, te digo, era su humildad, ¿no? Una persona que hablaba de tú a tú, que daba igual que fueras un chaval de 21 años, como era mi caso en el momento en el que lo conocí, y él un hombre ya hecho y derecho, y además con una experiencia sobrada, y bueno, pues con el absoluto privilegio de poder mirarme por encima del hombro, ¿no? Y sin embargo, no. Yo recuerdo que el primer viaje que hice con Fernando fue a los 6 meses de fundar la revista, y con perdón, yo iba acojonado, ¿sabes? En un viaje a Córdoba con Fernando Jiménez del Oso, a aprender de él, ¿no? Y recuerdo que fuimos a investigar un poltergeist en el que una casa de apenas 70 metros cuadrados se quemaba literalmente sola, ¿no? Claro, yo iba con la experiencia de Fernando Jiménez del Oso, ¿cómo te vas a asustar, no? Total, que en un momento determinado llegamos a la casa, los familiares nos dicen que a partir de las 10 de la noche, cuando llega la madre del dueño, es la que sufre los trances, la que literalmente pierde el conocimiento y empieza a golpear a todo el mundo, es la que hace que se genere el fenómeno poltergeist. Y estaban a punto de llegar a las 10 de la noche, yo mirando a Fernando diciendo, claro, si él está impertérrito, no se mueve, no dice nada, es que controla la situación. Total, que en un momento determinado aquella señora empieza a unas convulsiones bestiales, empieza a soltar jaculatorias, los ojos se le ponen en blanco. Yo me quedo mirando a Fernando diciendo, bueno, yo reacciono como él, que no parezca aquí el novato. Y de repente me quedo, Fernando, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos? Vámonos, que estoy acojonado. Y de allí salimos corriendo, ¿no? Fernando era un genio, un tío humilde, un tío sencillo y sobre todo un hombre con un humor que quizás ha pasado desapercibido, ¿no? Un hombre que en televisión parecía muy serio y tenía un humor impresionante, o sea, impresionante. ¿Cuántos hijos tienes? Pues yo tengo dos hijas, que yo sepa. Pequeñas. Pequeñas las dos. Sí, dos niñas pequeñas. Una de 3 años y medio y otra de 1 mes y medio también. Otro día, hablando con Jesús Callejo en una entrevista similar, yo le propuse una duda que yo mismo tengo como padre, ¿no? Que es la de cómo vamos a intentar explicar a nuestros hijos que, por ejemplo, le decía que Colón no fue el primero en llegar a América o que hay más cosas de las que nos cuentan en los libros, ¿no? Sí, porque los libros no lo van a contar. No lo van a contar, ¿no? ¿Tú cómo afrontas ese futuro? Pues hombre, yo intento afrontarlo siempre con un espíritu abierto y sin ánimo de pontificar. Es decir, que mis hijas crean lo que les dé la gana, pero que tengan argumentos por lo menos para creer algo, ¿no? Eso yo creo que es lo importante. Y sobre todo, que si yo les hablo de estas locuras de ovnis, de contactados, de que si Colón fue o no a América o antes llegaron los templarios, pues por lo menos poder mirarle a la cara y poder hablar con honestidad. Y que no piense que yo soy una persona que no cree en lo que hace y que está exclusivamente en esto para ganar dinero, porque no es así. Lo mío es absolutamente vocacional, como me imagino que lo de la gran mayoría de los amigos que aquí nos encontramos. Sí les ofreceré los datos, los argumentos, porque los hay, aunque la ortodoxia no quiera reconocerlo, hay argumentos suficientes para pensar que Colón fue a América, ya que has citado a Colón, fue a América, pues posiblemente con una cartografía templaria en un momento determinado de la historia en que si no llega a haber esa conjunción, Colón no va. Es decir, hay una conjunción en el que en aquel momento hay un señor que se llama Fernando el Católico que ha unificado toda España y que es el rey más poderoso de ese momento, y hay un papa español, Alejandro VI de Borgia. No hay que olvidarlo nunca. Si no se produce esa conjunción, posiblemente Colón no fuera donde sabía perfectamente que fue, con las velas del temple, con el símbolo del temple en las velas, con un símbolo que sabía que si llegaba a determinadas costas de un lugar que no existía, sabía que los que allí vivían reconocían ese símbolo y ya no eran hostiles. Por lo tanto, todo eso hay que escribirlo después de ponerle en el examen a la maestra: Colón fue el descubridor de América. Bueno, Colón fue a América, fue uno más de los que fueron a América. Yo, si me permitís, ¿no? Sí. Una de las grandes cosas que creo que cada vez que le hacemos un homenaje a Jiménez del Oso o a Juan Antonio Cebrián o a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante que se nos olvida, pienso, desde mi humilde entender. Ellos tenían que ser muy serios y tomárselo todo con mucha seriedad, e incluso me refiero para nosotros, ¿no? Ha sido una gran ayuda para nosotros que nos dedicamos a esto ahora. Tenían que hablar muy serio, ponerle mucho misterio, engolar la voz para asustar a la gente, para que la gente se metiera en el tema, ¿no? Quizás, y permíteme, Jordi, José Manuel, sí, que le haga esta pregunta a Lorenzo, quizás gracias a ellos nosotros podemos reírnos más de esto, divertirnos más con esto. Ya gracias a ellos la gente se lo toma en serio, tan en serio que lo podemos tomar a broma, que podemos hablar como hablamos de cualquier tema, de cualquier cosa. No hace falta ponerse tan serio ni tan misterioso, sino que ya es un tema cotidiano de cada día gracias a ellos. También tienes que ver un poco, ¿no?, que parece que siempre el misterio, el engolar la voz, el decir, cuidado señores y señores, la Ouija puede matar, pues es más comercial. También hay que verlo. Eso también vende. Eso quizás vende más que decir, pues señores. Sí, pero Lorenzo Fernández es un tipo que ya habla como un tipo normal y hablamos normal. Pero y Bruno Cardeñosa es un tipo que ya habla normal. Pero ¿no? Porque hemos tenido la bendita fortuna de tener, lo que tú decías, a unos maestros que nos han antecedido, que nos han precedido, y que en definitiva esa gente pues se han partido la cara, claro, literalmente, en una época en la que quizás fueran mucho más pasionales, porque hay que irse a los años 70, claro, a gente pues como Manuel Osuna, que no, digo Sevilla. Como agradecimiento, hay, de verdad, hay muchos como agradecimiento, que hablan, claro, en televisión, en radios nacionales, como es el conferenciante que tuvimos el miércoles, que es Juan Ignacio Cuesta. Ahí me contó Juan Ignacio Cuesta que él ya había llegado a estar en la cárcel. Sí, sí, claro, sí, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Un grupo más de Madrid. Claro, por eso digo, sí, hay que agradecerle, sí, sí, sí, que ahora podamos hablar de broma y podamos hablar, claro, como charlando en un café. Y ¿no? Quizás, fíjate lo que te digo, seguramente los que estamos aquí disfrutamos muchísimo con lo que hacemos, pero claro, es que esa gente se apasionaba. Claro. Yo me imagino a Fernando Sesma en La Ballena Alegre, en el Café León de Madrid, hablando de ovnis, de repente un señor, Donis Ortiz, que recibe una llamada de los sumitas, otro señor allí grabando el mensaje, no formulen preguntas, los sumitas hablando. Imaginaros la pasión y el momento, es decir, esa gente pensaba realmente que estaban contactando con extraterrestres. Quizás eso se ha perdido ya un poco, ahora tenemos más información, también internet hace que todo fluya mucho más rápido, ¿no? Por lo tanto, pues quizás, no te voy a decir que seamos un poco más escépticos, pero sí es cierto que ya el filtro de la realidad, de la vida, de la información, te hace ver que no todo es misterio, ¿no? Y eso también quizás hace que en cierto modo se pierda un poco de esa pasión que estos pioneros tuvieron en, claro, en y que gracias 70, ¿no? A ello está en el cotidiano, y tú, claro, puedes hablarlo con cualquier camarero de un bar, que antes decía un camarero, claro, de un bar, el hombre no va a entender estos temas, y que va. Pero tío, ¿sabes lo que echo de menos yo? Que en aquella década de los 70, pues por ejemplo, gente como Maximiliano Iglesias, el conductor de Valdejaderos, que se encuentra con una especie de nave gigantesca, Andrés, el sevillano, el del Aljarafe sevillano, ¿cómo se llamaba, hombre? Andrés, no recuerdo, se encontró también con una especie de aparato enorme. Eso abría telediarios. Hoy en día pensar que un tema de este tipo abre telediarios es pensar en mundo friki, porque es que qué miedo es pasaba yo. Qué miedo pasaba. Entonces yo. Se hacía, se tomaba más en serio. Qué miedo pasaba yo con el Antonio José Ale y sus cuentos, claro, de media. Claro. Pasaba miedo, sí, de verdad, ¿eh? Claro, sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Yo aún recuerdo, compañero, cuando hace ya 30 años largo, por lo menos. Llegó 28, al hilo de todo esto. Yo recuerdo una cosa, Jesús, tú le diste la primera capa de barniar al Arca de Noé. O sea que, compañero, vamos cuidando mucho, ¿eh? Además, a Jesús Conejero lo restauró Martínez Montañés, o sea que, yo recuerdo cuando llegó por primera vez a bueno, risas en el estudio. Jordi, esto me refería. Puedes estar hablando, bueno, de historia, de misterio. Claro que sí. Riéndote y bromeando, claro, cosa que ellos, no, gracias a ellos, ¿no? Porque claro, antes cualquiera se podía bromear con estos temas, ¿no? Es ahora más podemos natural darnos este placer, ¿no? Os comentaba que yo recordaba cuando llegó por primera vez un caso sevillano, el caso de Manuel Fernández Carrasco, sí, precisamente a los juzgados. Sí, hoy sí, es impensable, sí, sí, ¿eh? Hoy es impensable. Agredido por un ovni. O agredido por un ovni, exactamente. Ahí en el juzgado número 6 del Prado de San Sebastián. En Benacazón, sí, señor. Y fue tremendo. Y con informes médicos, con informes judiciales. Y sin embargo, ha pasado 30 años o 30 y tantos años y se ve tan lejano eso. Claro. Se ha perdido quizá la pureza de aquellos años. Quizás se la investigaba por otro. Quizá, exactamente, sí, se investigaba con otros ojos. Hoy hay más maldad, pero porque hay más información. Y no hay tantas ganas de creer. Que es también tiene su lado bueno y su lado malo, ser más objetivo, pero también ser más dañino. Lorenzo, Antonio, Jesús, ¿me llama gordo, Jordi? No. Antonios, en plural. Antonios, yo sé que hay un periodista de no de esta casa, no, es de otra, que hace buenas noches. No voy a decir quién es, ¿no? ¿Qué os iba a decir? ¿Sabéis a quién he hecho yo mucho de menos? La risa. La risa dentro del mundo del misterio. Alguien que, tanto a ti, Colinet, y tanto a Lorenzo, Ozune, que es Juan Antonio Cebrián, ¿no? La risa de Juan Antonio Cebrián, a ti por algo inspirador. Inspirador, simplemente lo dije el otro día en las conferencias, no he tenido la suerte de que fuera mi amigo, simplemente lo necesité dos veces y las dos veces acudió, ¿no? Pero sí, se lo comentaba Lorenzo fuera del micrófono, ¿no? Mi programa de televisión, que a partir de ya es vuestro programa de televisión, de Jordi y de José Manuel, ha ido creciendo gracias a él, de verdad. Era nada, era un programa de, bueno, tú sabes, una televisión local, ¿no? Y fin de semanita, y bueno, vamos a dar un huequecito a la historia del enigma. Y en Los Padrinos, desde entonces el programa no ha parado de crecer. Ya es diario, es regional, y yo creo en ese tipo de espíritus, sí creo. en el espíritu del buen rollo de Juan Antonio Cebrián, sí, creo que me ha ayudado a que esto avance y siga avanzando. Yo, respecto a Lorenzo, yo sé que él tiene mucha clase y es un caballero, no lo va a decir. Yo, en el homenaje a que se le hizo a Juan Antonio Cebrián en La Rosa de los Vientos esa noche, yo me encontraba a las 3 de la madrugada en el parador de Salamanca, totalmente destrozado, desencajado, mirando la, bueno, la ciudad, ¿no?, alumbrada por la noche y por la amargura de aquella noche, sobre todo. Y Lorenzo, bueno, Jesús habló, ¿no?, pues pensó en sus, lo onírico y en todo lo que representa, pues sí, el mundo espiritual, otro cristal, otro. Pero Lorenzo entró y realmente habló, realmente, desde mi punto de vista, lo que pensábamos todos, ¿no? Que sí, que lo que digáis, pero lo que ha pasado ha sido una putada. Sí, sí, no, exactamente, es que cuando se te muere a una persona así, es que no tiene otra palabra. Mira, Jordi, el problema que tenemos los periodistas es que cuando sucede algo así, intentamos ponernos una coraza que es estúpida. Es decir, oye, somos humanos, tenemos sentimientos, ¿por qué no se puede expresar? Otra cosa es que conviertas ese programa de radio, de televisión, revista, lo que sea, en un baño de lágrimas, pero se puede expresar. Y yo a esas horas de la noche, pues la verdad es que estaba escuchando lo que decían compañeros a los que no aprecio, es que realmente quiero, porque son muy buenos amigos, como Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, Bruno Cardeñosa, que te voy a contar, es compañero mío. Y veía que intentaban tranquilizar a su audiencia, estando ellos realmente atacados. Es que los oyentes tienen que saber cómo Bruno Cardeñosa se enteró de la muerte de Juan Antonio Cebrián. Es que fue realmente terrible. Realmente terrible. Y esa misma noche se fue a Onda Cero para hacer un programa especial para su amigo que acababa de morir. Es que la cosa es tremenda. Y escuchando aquello, viendo que intentaban tranquilizar realmente a su audiencia, yo es que no pude evitarlo, es que te sale del corazón, es decir, señoras y señores, esto sí es un ser único, hay que brindar por él, estará descubriendo otros mundos, está en compañía de Fernando Jiménez el Oso, su gran amigo al que tanto quiso, pero con 42 años, un hijo de 4 años, esto es una putada, no se puede definir de otra forma, y si no, que se lo pregunten a su pobre mujer, que ahora mismo es un manto de lágrimas. Es así, es así. Yo hubo una cosa, no quiero recordar, que todos recordemos los malos momentos, sino aquel día del mes de agosto del año pasado, cuando en la Cueva de la Gata, precisamente acompañado de Lorenzo, de Bruno, de el amigo Alex García, Reloj de Arena, pues bueno, entregamos los premios el año pasado, y fue donde realmente conseguimos el compromiso por parte de Lorenzo y por parte de Juan Antonio, acudir este año a las Jornadas de Misterio. Y fatídico día el que, bueno, se comprometió con nosotros, pero pasamos un momento bastante agradable. Las risas están incluso en internet, momentos que vivimos bastante graciosos por parte de todos. Y lógicamente me quiero quedar más con ese momento que con los ratos malos. Bueno, dejamos y una... Yo lo único que te digo, salgo corriendo para la emisora, para las jornadas, porque hay que preparar un poquitito el tema, y bueno, con vuestro permiso yo me despido, ¿vale? Hasta Jesús se decía que tiene que ir preparando las jornadas de misterio de esta noche. ¿Tú quedó usted dispensado? Nosotros nos quedan 10 minutos, ¿vale?, escasos. Yo, si me permites, Jordi. Sí. La noche, es que siempre será por el rollo de ser gordito que siempre le busco un aspecto positivo a todo, ¿no? La noche, ¿vale? Yo era un oyente más que se iba a acostar y necesitaba mi dosis de Rosa de los Vientos para dormir, ¿no? Y para dormir tranquilo y bien y a gusto como un oyente más, ¿no? Cuando yo buscaba, digo, mi radio se ha estropeado, ¿no? ¿Qué ocurre? Solo música clásica. Me recordaba aquellos tiempos, ¿no?, de que se ponía la música clásica cuando había, bueno, alguna historia política o alguna última noticia o... ¿Qué ocurre aquí, no? De verdad, esa sensación, ¿no?, de decir, ¿qué pasa aquí? Que vacío. Ese vacío, ¿no? Y empiezas a tener la mala vibración de decir, ¿no? Y me fui corriendo con el dial a buscar a Iker, y ya ahí me fui enterando. Luego busqué en el dial Radio Nacional, no recuerdo a los compañeros que también hacen fin de semana nocturno, muy nocturno. Estaban Santiago Vázquez. También estaban, ¿no? Se me vino el mundo abajo. Eso es lo negativo, la parte del gordito positivo. Y ya que estamos en una radio deportiva también, yo también me dedico al mundo de la comunicación hace ya un puñadito de años, ¿no? Y soy muy sincero conmigo mismo. Esta profesión es una... Bueno, somos demasiado independientes y vamos a nuestra bola, y somos los locutores, los comunicadores, somos de los menos gremiales que existen, ¿vale? Exceptuando los de la radio deportiva, uh-huh, y exceptuando a los que nos dedicamos a la historia de Enigma. Uh-huh. Y eso es lo positivo, de verdad. Yo en tantos años no he visto más unión que en la rama deportiva, ¿vale? Con sus obstáculos y sus peleillas y tal, pero luego hay buen rollo entre la, uh-huh, gente que se dedica al deporte, deportivo, comunicación, y la gente que se dedica a la historia misma. Y esa noche Juan Antonio Cebrián sirvió también de demostración de que todos se movían alrededor del mismo, sí, sí, universo, todos, sí, sí, alrededor del mismo universo. Ya nos queda poquito, ya hemos dicho que el programa de hoy sería una hora más corto. De todas formas, estén atentos porque dentro de pocas semanas vamos a hacer un programa especial de mucho miedo. Habría también, compañero, que indicarle a nuestra audiencia, a la audiencia de Radio Betis, aquí en el 89.6, que a los interesados en esa jornada del misterio, que no han tenido la oportunidad de disfrutar de ella como deberían, bien por motivos de trabajo, bien porque no han podido acudir, se colgarán los audios en internet, por supuesto, a través de nuestra página web, y bueno, podrán disfrutar, aunque sea cruzando la barrera del tiempo, ¿verdad? Pues a través precisamente de esa otra radio mágica que es internet, y por lo menos disfrutar de este homenaje y de estos colaboradores de lujo que estamos teniendo en esta jornada. Es buen apunte, José Manuel, pero estarás conmigo que qué cosa más buena irte esta noche. Oh. Mira, tú te arreglas ahora. Oh. Te vas para allá sin cenar, porque allí vas a cenar mientras ves la charla. No hace falta que salgas ni cenar ni bebido. Un pincho. Te vas para allá. Y tienes allí a Lorenzo Fernández Bueno, que te va a hablar desde la historia del hundimiento del Titanic hasta las líneas de Nazca, ¿no? Que eso es maravilloso. Quítelo que cabe. Va a ser mágica la noche. Hombre, para mí sí, ¿no? Yo nunca me he encontrado una situación de ese nivel, ¿no? Estar dando una charla, hablando con amigos, y estar con tu pinchito y tu cerveza. La verdad es que me parece que es algo que se debería de potenciar mucho más, ¿no? En la calle Castilla, enfrente a la iglesia de la O. Ahí estamos en el 47, por ahí, el número 47. Aproximadamente el 47. La calle Castilla. Empezamos a las 10 de la noche, pero hay que estar un poquito antes, pues, para coger sitio. Ayer estuvo hasta la bandera, no prometo nada. Es en la librería, que no se extrañen si ven una librería con la persiana medio abierta, medio cerrada. Pero es ahí. Es ahí. Que entren, que se animen y que disfruten, pues, de una noche de misterio, precisamente, con un mago del misterio como es Lorenzo Fernández. Sí. Bueno, nos quedan pocos minutos. Voy a quitarnos a un correo de encima que tenemos, de estos que nos van llegando. Pues es de Fernández de Córdoba. ¿Qué nombre más? Fernández de Córdoba era uno de los que fueron para allí para buscar la ciudad perdida también, ¿no? Hombre, uno de los conquistadores, ¿no? Uno de los conquistadores, sí. Gonzalo Fernández de Córdoba, señor de Montilla. Sí. Él nos dice que estuvo el martes viéndonos en la charla, y que nos ofrece los salones de su club sociodeportivo al que pertenece para presentar estas charlas, coloquios que nosotros hacemos. Pero hay que decir que lo patrocine los vinos de allí, que los vinos de Montella son muy buenos. Sí. No, es de aquí de Sevilla. Él es de aquí de Sevilla. ¿Sería posible contar con ustedes para organizar dicho evento? Entonces, bueno, déjanos un tiempecillo, porque la verdad que estamos rotos. Sí, venga. Pues antes de entrar en los correos, vamos a oír esa musiquilla. ¿Tienes algo interesante que contarnos? Nuestro correo electrónico es vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te perdiste algún programa, puedes volver a escucharlo. Descárgatelo de nuestra página web en www.vocesdelmisterio.tk. Voces del Misterio, tu programa favorito en el 89.6 de la FM, en Radio Betis, con Jordi Fernández y José Manuel García Bautista. Bueno, pues nada, Fernández Córdoba, que estaremos en contacto a través del correo electrónico. Es interesante también. Sí, hombre, claro. Cómo va la gente de allí y se quiere llevar eso a su terreno, porque ve que es algo interesante, ¿no? Ayer tuvimos conversaciones muy gratas ayer, y gente que nos decía lo que hablábamos esta tarde, ¿no? Gente que nos están proponiendo hacer un nuevo Ateneo en Sevilla, o sea, un Ateneo donde tú puedas subir a un estrado y poder hablar tranquilamente de estos temas, y que alguien tranquilamente también te pueda rebatir sin tener que escudarse detrás de un foro de internet con un nombre ficticio, ¿no? Eso es muy importante. José Manuel, no, Jesús Ruiz, hola equipo de Voces del Misterio, me llamo Jesús y escribo porque llevo bastante tiempo sin poderme descargar los programas tan fantásticos, atentos el técnico. Dice que pone las palabras de la que te piden ahí en el Guanadu o en el, no, ¿cómo se llama? En el bandongo. las palabras que tiene, bueno, te pide unas palabras como una especie de contraseña y el Lorenzo se muere. Es que suena a película porno. Tiene mandanga los mandongos del mandingo, ¿no? Suena a película porno y no solo eso, sino que es que había una de la época ese que era tiene mandanga los mandongos del mandingo. Bueno, palabra de se lo puede bajar. No, eso lo que tiene problemas para que mete esa clave y le vuelve a repetir la clave. Que lo intente bajar desde la página de un amigo, desde Francisco del Toro, desde misteriodelsur.com. Y si no, Paranormalia utiliza lo mismo que nosotros. También sí. Con nosotros, paranormalia.ya.st. Vale. De todas formas, que entre en Voces del Misterio, tiene en la página web, tiene dos enlaces y que acceda a través de esos enlaces, que si no es a través de ese primer camino, seguro que tiene esos otros dos que tiene acceso, vaya. Bueno, Alberto Cerezuela. A ver, Jordi. No, se está acordando de la película. Quisiera que viera nuestra audiencia el espectáculo. Tenemos de frente a Jordi Fernández, que no puede hablar, a José Antonio Poliné, que está un tanto colorado también, y a Lorenzo Fernández, que sigue riendo. Yo ya me hago cargo, no te preocupes que yo hasta que se ponga Jordi, es que se está acordando del bondongo. Sí. Hablamos de... Bueno, Alberto Cerezuela, Rodríguez, perdón, la verdad que estamos viviendo unas jornadas muy felices del homenaje a Cepillán y sigo estando muy feliz. Demasiada cerveza, más tortillita de camarones y menos cerveza. ¿De caramones? Más pillado, estaba esperando la venganza, Jordi. Alberto Cerezuela ha escrito, mira qué interesante, un libro que se llama Enigmas y leyendas de Almería. Y nos da una página web que es albertocerezuela.com y bueno, que se ofrece pues para cualquier cosa. Pues nada, Alberto, ponte en contacto con nosotros, que nos mande la editorial tu libro, lo leeremos y bueno, si tiene pinta de ser un buen trabajo, pues haremos una buena entrevista. Oye, Almería también es una zona muy olvidada, injustamente olvidada. Yo creo que Almería no solo es que tenga mucho misterio, sino que tiene muchas cosas que ver, ¿no? Ya no solo a nivel turístico, sino a nivel de leyenda. Y de, bueno, ese patrimonio incluso artístico, ¿no? Almería hay que recordarla, que la tenemos un poquitín olvidada. Sí, que la mande el libro antes del verano, porque en verano quiero ir yo a Almería y ya de paso matamos dos pájaros de un tiro. Bueno, un viejo amigo del programa, Juan José López López, dice, ¿qué tal, amigos? Quería preguntaros si hay alguna posibilidad de conseguir en formato DVD las jornadas de misterio de este año. Y en caso afirmativo, si podíais indicarme cómo hacerlo, estoy seguro de que, como somos muchos los que estaríamos interesados en ello, tal. Desde Madrid, recibid un fuerte abrazo, Tuco. Desde Madrid. En Madrid tenemos muchos oyentes, muchos amigos, además oyentes de La Rosa de los Vientos ambos, que es un honor compartir. Hay una posibilidad, una vez que estén editados los vídeos, maquetados correspondientemente y como se merecen, Tuco, que no se preocupe, en este caso Juan José y todos los amigos que tenemos fuera de España, que tendrán esos DVD poniéndose en contacto evidentemente con la dirección electrónica de la librería Don Cecilio, que son los que se encargarán de su distribución. Bueno, pues esto ha sido todo. Nos vemos dentro de 50 minutos, una horita, allí en las Jornadas del Misterio, en las cuartas Jornadas del Misterio, homenaje a Juan Antonio Cebrián, esa figura inigualable. Muchísimas gracias, Antonio. No me invitéis más que os detengo el programa. Muchísimas gracias, el tío el cachondo que. José Manuel, buenas noches. José Manuel se despide, compañero, y dejaré pinchado una canción en honor a Juan Antonio. Me alegro. Y Lorenzo, nos vamos contigo ya. Estoy terminando de acabar porque te voy a dar un abrazo de lo genial que eres. Hombre, ya ves, yo de verdad lo que sí quiero es, ante vuestra audiencia, a mí no se me puede acusar de pelota porque vengo cada vez que me llamáis y a mí no me vale el algo fácil, pero de verdad enhorabuena por la radio tan honesta, tan limpia y tan divertida que estáis haciendo. Más cosas como estas son las que hacen falta en este mundo nuestro del misterio. Muchas gracias. Ayer me decía una chica a mí,